la cadera, abriendo despacito bien las piernas. La palma lo pide que estamos de fiesta, la pipa se copan abriendo las piernas. Meneando para abajo la cadera, abriendo despacito bien las piernas. La palma lo pide que estamos de fiesta, la pipa se copan abriendo las piernas. Así se la baila, así se la goza, para los cumbieros llega mi cumbia sabrosa. Así se la baila, así se la goza, para los cumbieros llega mi cumbia sabrosa. Despacito bien las piernas, la palma.